Hola, acá estamos con mi papá. Me llamo Aldana, mi papá se llama Richard y vamos a hablar de la emigración que hizo mi papá. Papá, ¿por qué decidiste emigrar? Bueno, en realidad yo no decidí nada, era muy chico. Mi mamá decidió venirse para acá, nos trajo a mis hermanos y a mí en busca de nuevas oportunidades. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué sentiste? Bueno, yo sentía que, no sé, yo era muy chico, pensé que iba a ser totalmente diferente, algo, me hablaban de un país diferente, algo diferente, y la verdad cuando llegué acá no, era casi igual, no había mucha diferencia, no sé, yo tenía desde mi perspectiva de chico otra cosa, no sé, que esperarme otra cosa, y la verdad que no, era una ciudad bastante parecida a la que yo tenía. ¿Y cómo fue el viaje? El viaje, bueno, nos vinimos en barco y fue toda una experiencia de chico para viajar en barco, fue muy lindo. Y viajamos en barco y después un micro hasta acá, hasta la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué encontraste en este país? Bueno, al principio cuando yo llegué había estado separado de mis hermanos mucho tiempo, así que digamos que me reencontré con mi familia al venir acá. Y bueno, después con el transcurso de los años, sí. Pude formar mi propia familia con gente de acá. Mi hija, de hecho, es argentina. ¿Qué extrañas de tu país? ¿Y te gusta este país? Bueno, al principio extrañaba mucho porque yo tenía todos mis amigos, o sea, mi vida estaba en Uruguay. Obvio que extrañaba mucho. Con el tiempo, como que ya no lo extrañé más y ya empecé a tener mi propia vida acá, con mis amigos, mi gente, mucho después con mi familia. Y nada, en realidad como que se extraña, pero no tanto. Y acá, como gustarme, o sea, ya te digo, no hay nada que sea diferente, como digas, te puede gustar más esto que lo otro. Para mí es lo mismo estar acá, estar allá. Creo que el país lo hace la familia, no lo hace el lugar. La familia, los amigos, el entorno.